acaban de dar las 5 de la tarde. Muy buenas tardes nuevamente. Ya los compañeros de la tertulia están a su bola tertuleando ellos. Pepe, buenas tardes. ¿Qué te pasa, hombre? Hemos empezado. Bueno, Paca, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año a los cuatro, también a los dos integrantes que hoy, por falta de copo, no pueden estar aquí. Pero también para Elena y para Frank, que son componentes de esta mesa, bueno, pues también vaya nuestro saludo, nuestra felicitación de final de año. Y esperemos que 2021 traiga buenas noticias, que es lo que estamos demandando ojalá todos, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos un pequeño problema con el micro de Manolo. Vamos a ver. Ahora sí, parece que ahora te escuchamos perfectamente. Vale. Bueno, pues como decimos, muchas veces nos sentamos en esta mesa y nos gustaría hablar de algo que no fuera la COVID, el coronavirus, ¿no? Pero la verdad es que no hay ningún foco de actualidad que no gire en torno precisamente a esta situación a la que ya nos hemos acostumbrado, pero que nos sigue pareciendo un tanto extraña, ¿no? Parece que esto es un sueño que nunca acaba, ¿no? Bueno, Fran, no, ha habido otra cosa, la nieve en Madrid. Pero nosotros no hemos visto, hemos pasado el frío, pero no la nieve, ¿no? La verdad es que también vamos a hablar de la luz hoy, vamos a hablar de diferentes temas. Pero todos ellos muy relacionados entre sí, ¿no? Lo cierto es que no podemos apartar la vista de las cifras, ¿no? Hoy, a pesar de que en Ubrique no se ha detectado ningún contagio activo, la tasa de incidencia está en torno a los 150 por cada 100.000 habitantes. Como ya decimos, hoy en Ubrique, que registra 5 nuevos curados, no se ha producido, o al menos desde la Consejería de Salud y Familia, no nos han reportado ningún caso positivo en nuestra localidad. Pero sí que miramos con preocupación las cifras en la provincia de Cádiz, porque cifra récord. Ayer no había, los lunes no se reportan tantos casos, sí que empiezan a llegar los casos a partir del martes. Hoy son 1.270 los positivos en la provincia de Cádiz y son casi 1.000 más que la jornada de ayer. Ayer se registraron 300 y poco y hoy 1.270 casos en la provincia de Cádiz. Si nos vamos a la cifra de Andalucía, 6.882 nuevos contagios, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Andalucía siempre se ha mantenido como una de las regiones en la que la tasa de infección activa estaba más baja, ¿no? Pero parece que en esta tercera ola, que ya estamos prácticamente viéndola venir, pues se ha convertido en un foco importante de contagios en España. Andalucía hoy, como ya decimos, alcanza una tasa, un total de 6.822 contagios y estamos muy a la espera de que llegue el viernes, porque a pesar de que las medidas que entraron en vigor el pasado lunes, hace dos días, y también entraron prácticamente con esa premisa de que podrían ser actualizadas antes de que acabara el mes, porque estas restricciones, en las que estamos ahora en nivel 2, iba a acompañarnos hasta el 24-25 de enero, con esa premisa de ser revisada prácticamente durante todos los días, ¿no? Bueno, pues ya desde la Junta de Andalucía adelantan que va a ser este viernes cuando se reúna el comité de expertos y cuando se den a conocer las nuevas medidas que, sin tiempo indefinido, nos van a acompañar. Ya el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno central que vaya pensando en aplicar un confinamiento ciudadano domiciliario en toda España a la luz del crecimiento exponencial de los casos de coronavirus que estamos experimentando no solamente en Andalucía, sino prácticamente en todo el país. Sí que comentábamos aquí precisamente el pasado lunes en la tertulia de los lunes que nos parecían un poco laxas, ¿no?, las medidas que se habían tomado para esta semana, para este inicio de semana y de año, y a la vista está, ¿no? Ya parece ser que este viernes se van a modificar esas medidas y vamos a tener precisamente unas medidas un poquito más duras de las que tenemos todavía. Estamos barajando qué puede pasar este viernes, ¿no? Paca, ¿tú crees que las medidas que se han adoptado después de las Navidades son leves? Que lo tenían que haber eso más antes de Navidad y ponerlas más duras. Porque en Navidad eso todo el mundo lo que ha querido, ¿eh? Han ido a salir, han eso, bailan eso de todo, Frank. Mm. ¿Estas cifras son exponencialmente de lo que hemos vivido en estas Navidades? ¿Se corresponden a esa manga ancha que hemos tenido en Navidad? Y esto es poco para lo que tendrá que haber, lo que es que esto viene a salir al oreo, como decimos. Porque esa libertad que nos han dado en Navidades, esa, pues ahora nos vamos a llamar una oreja y no nos vamos a alcanzar la otra. Porque es que ese es el problema, que ahora es cuando está viniendo la libertad que nos han dejado en Navidad, de que yo estoy de acuerdo que todo el mundo lo que queríamos era estar con nuestra familia, con los que pudiéramos estar, pero una cosa es esa y otras cosas son las huelgas y las cosas que han montado por ahí en más de un sitio. Yo ya no digo en Ubrique, sino en general, en todo. Sí, porque hemos visto imágenes que nos han llamado poderosamente la atención fuera de, del contexto de la pandemia. Son bailando imágenes normales, en otro barrio, pero hemos visto verdaderas barbaridades, ¿no? En estas Navidades, ¿no? Eso de salvar la Navidad parece que nos va a costar un disgusto, ¿no? Y fuerte, más grande que, que el marzo del año pasado. Pero también tenemos que ser conscientes todos y la conciencia no la tenemos nadie. Es que no nos ponen unas medidas. Yo creo que nos la han puesto simplemente para que tengamos un poquito de más libertad, ¿no? Y un pelín. Pero nos han dado los dedos y hemos cogido el brazo entero. Es que la libertad y la es que, no la tiene que dar nadie. Nadie te tiene que decir. Ni eres libre, no, ni te tienes que quedar en tu casa, ni tienes que salir, nada. Sino hay unas normas, sabemos que nos contagiamos. Claro. Pues yo pienso que los que tenemos la culpa somos nosotros, pienso yo. Yo totalmente. Yo pienso, porque le echa la culpa a los bares, le echa la culpa a los grandes superficies, le echa la culpa... Pero hasta que den por vestirse de rey. Y te dicen que si sales a la calle, te contagias, te juntas más de 10, te juntas más de 6, que te puedes contagiar, que te puedes morir, que eso no lo dicen. No. Que puedes morir. Esto no nos acordamos. Nosotros seguimos saliendo, porque te hace gracia cuando te ven, estamos en una reunión y decimos, o en un bar, almorzando, lo que sea. Y hay que ver que la gente que está en la calle, pero tú dónde estás, tú estás en la calle, ¿no? Y preguntamos como cuando vas y dices, te encuentras a alguien y dices, oye, te veo todo el día en la calle, si me ves, porque tú también estás en la calle, pues exactamente igual. Claro. Si tuviera algún poder así, diría, estas son las normas, el que las quiera seguir, que las siga, y el que no, que se quede en su casa, no, y lo siento mucho. Está claro y que... Y el cuidado de los hospitales irá por todas. Tú te lo pagas de tu bolsillo. Sin dar prioridades, porque terminan por dar prioridades. Claro. A los viejos que nos den. Y a los jóvenes que los cogen. Bueno, pues si el joven llega al último, pues tendrá que esperar al último para que le pongan el aparato para respirar. No. Hasta con incluso... Que lo echen a su casa a respirar. Incluso con la nieve hasta estaban diciendo, no salid de vuestras casas, que el temporal, que esto, que lo otro. Las pies ni las caderas. Y es por eso, que no es por nada. Pero hay gente que... Es por la gente, por todo. Pero hay gente que sale por necesidad. A los hospitales. Hay algunos que han salido, como dice Pepe, por necesidad, pero han salido muchísimos por... Otro por diversión de la nieve. Por diversión total. Es el problema, porque tú te vas a la nieve sin saber si vas a meter pie en una alcantarilla o donde sea, o que te vas a rebalar y que te caes. No, o que el coche te va a patinar y se vaya a salir toda la familia en una curva. Si vas con el coche, ya eso ya es de juzgado de guardia. Y todos los que están quedando los coches. Ya te he jugado guardia, porque si estás viendo ni lo que hay. Los pobres, hay gente que tenía que ir a trabajar y se han quedado porque se han quedado. Pero que yo tengo muchísimos grupos de quédate en tu casa, quédate en Andalucía, esto y lo otro, y todos eran preguntando, ¿ha caído nieve por Granada? Oye, la Sierra de Cádiz, ¿qué? ¿Se puede subir a Grazalema? Sí, ha habido quédate mucha, en tu casa. Ha habido también mucha confusión en ese sentido, porque la gente, cuando vio las nevadas en Madrid, empezó a subir fotos la pasada semana de Grazalema de otros años y eso atrajo a muchos turistas precisamente pensando que también en la Sierra de Ubrique había, en la Sierra de Grazalema había nevado y no se han producido grandes aglomeraciones, pero sí que hemos visto por ahí un montón de fotos circulando donde sí que había más gente de la que debía de estar, ¿no? El mismo lunes en el Puerto Orbollá había muchísimos coches. ¿Y por qué no estaban más arriba? Porque habían cortado la carretera. Si no se meten con el hielo y con todo lo que había, si no se meten más para arriba. Y yo eso de que dicen que venga alguien sin la mascarilla la primera vez y le llama la atención, quiero decir, la policía municipal o los guardias, y la segunda le dicen otra vez, ya te lo... ¡No! ¡Ahora un murtazo! Y ya tú no vas más sin mascarilla por ahí y contagiando a la gente, porque míralo. Pero mira, a mí me hace gracia. Yo el otro día... Yo ahora mismo he visto subiendo las escaleras, hay dos personas que viven en este caseón y van los dos sin mascarilla al bolisit llevando cosas de uno para otro. No, por no señor, porque... Y él está malo del corazón, ¿eh? Que está malo del corazón, que está muy malo. Pues mira la eso que tiene, ya no es por mí, sino por él también. Mira, a mí me hizo gracia, el otro día salgo de mi casa, me pongo la mascarilla, salgo de mi casa, y a esto que se me olvidó lo que tenía, porque me iba a casa de mi hermana, ¿no? Y me iba a recoger en el coche, y se me olvidó lo que llevaba de comida. Y me, claro, llego, me quito la mascarilla en mi casa, cojo la comida... Y me dejo la mascarilla encima de la mesa. y salgo sin mascarilla. No, pero nos ha pasado a todos en algún momento. Pero es que a mí me hace gracia. Despiste lo podemos, pero vamos, enseguida gracia, caemos, enseguida nos damos cuenta de que no te ves a alguien con la mascarilla puesta, te tiene que dar. Pero es que yo me voy. Me encuentro a gente, empiezo a hablar con gente, empiezo a hablar con todos. Me voy para la esquina del Telepizza, me paro allí a hablar con una y le digo, no, pues aquí estuve más de 10 minutos hablando. Y era esto, que viene mi hermana con el coche y yo no sé qué, yo no sé cuánto, y dice mi hermana, la mascarilla, y digo, hostia. Nadie me había dicho que no llevaba la mascarilla. Porque no se atreven, porque te dicen a lo mejor. Vamos a ver. ¿Por qué no llevan mascarilla y le das dos? Te pueden contestar un... Yo creo que, hombre, yo bueno, si este me encuentro de, a alguien, lo digo, ¿no? Este tipo de, a veces, una cosa es un despiste, pero es que nos damos cuenta cuando pisamos la acera de la puerta, claro. Y otra cosa es una negligencia, para los niños, que la vemos no, todos los días, ¿no? Pero los me gustaría... de todo, de todo, ¿eh? Yo lo hablo por mi nieto. Y a la vista está que donde sí, menos contagios está habiendo, o casi ninguno, es en los colegios. En los niños. Hay que aplaudir colegios. También al a los docentes, a los encargados de la de los institutos y escuelas y colegios. Que lo están haciendo bien. Porque pensábamos todos que aquello iba a ser un foco cuando entraron los niños y estamos comprobando que lo están haciendo mucho mejor que los adultos. No te lo olvides eso. Los niños lo están haciendo el doble mejor que nosotros. Son más conscientes que nosotros. Ellos saben que se tienen que poner su mascarilla, se la ponen. Entran, salen y no, vamos, que sin problemas. Y además con las ventanas abiertas. Nosotros no hacemos nada más que... Pero tienen sus mantitas, le han puesto unas mantitas a sus piernas. Mantas. Antes no teníamos nada de eso y no nos moríamos, ¿eh? Eso no tenía camiseta, no tenía zapatos de invierno, ni calcetín, ni mira qué pelota estoy. ¡Para tan malo! ¡Ay, qué frío! De frío no se muere nadie, no sé qué esté debajo de la nieve. Y te puedes quemar la candela, si ahí te puedes morir con la candela. Mi madre prefería mejor cuando se iba a algún sitio, dejar la de copa para ahora nos vamos a acostumbrar. Hay que reconocer que esto ha tenido un cambio tremendo para peor, porque no ha sido para mejor. No. Y tenemos ahí la zona del campo de Gibraltar, que eso está minada. Y bueno, y no solamente el campo de Gibraltar, sino también la zona de la bahía. Ay, fíjate, todo estamos prácticamente Cádiz, sí. Estamos bastante mal. Sí, estamos malamente. Bueno, hay que decir que estamos en una situación de fase 2 ahora mismo y que también ha afectado esta situación directamente a los comercios, ¿no? A los bares y restaurantes, claro, sobre todo, claro. Al sector hostelero, que vuelven otra vez a tener otra vez que adaptar los horarios, ¿no? Porque vuelven a cerrar a las 6 de la tarde en cuanto a bares y restaurantes. Las cafeterías pueden abrir hasta las 8, aunque tienen prohibida la venta de alcohol a partir de las 6. Y bueno, pues el aforo, el máximo 50% en el interior, no se pueden servir en barra y 100% en las terrazas. Los hosteleros en nuestra localidad son conscientes de que hay que hacer esfuerzos para salir de esta crisis, pero piden que no se criminalice al sector hostelero porque ellos cumplen todas las normas sanitarias y quizás son los clientes los que a veces pues se relajan un poquito y ellos pues a veces tienen que hacer incluso de policía, ¿no? Decir, los ponen oye, tú en apuro. No. Y comentaban también a través de los micrófonos de la radio el pasado lunes en relación a las fiestas navideñas que no pueden controlar si tienen en una mesa el aforo controlado, pero que la gente pasa, se para, habla, dos besitos, el cigarrito, y son cosas que ven los hosteleros y no tenemos por qué culpar a los hosteleros de estas situaciones, ¿no? La situación quizás la provocan los clientes. La responsabilidad ¿no? de ti, sí, claro, de uno los mismo. Los que no tenemos porque que... Si cuidar, yo te veo a ti, no te tengo... Yo digo que los responsables somos cada uno. Sí. De ti y de la del al lado. ¿El qué, hija? De tu vida y de la claro, persona claro, que claro, claro. Pero lo primero, cuídate tú, y si te cuidas tú, vas a cuidar a los demás, porque... Pues ya ha dicho la televisión que van a pedir el cierre igual que la primera fase, ¿eh? Sí. Y yo creo que Andalucía también, ¿eh? Es lo que ha pedido, es lo que hemos comentado hoy, que la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno Central que endurezca las medidas y todo el mundo está hablando. Tenemos que mirar para Europa porque Alemania, Gran Bretaña, que se ha disparado con la cepa británica, y algunos países europeos están volviendo al confinamiento duro. Portugal ya está cerrado. A casa, todo el mundo a casa y no se sale. Sabes que Alemania, que tanto presumía al principio de que ellos, bueno, pues ahí está, que ahora se están viendo con la soga al cuello. Y están... Sí, lo gracioso pensáis, es lo de China. Ver, en China están... Bueno, yo es que de China no me creo la mitad de las cosas. Eso para empezar. Una fiesta así con los andaluces que hay. Es que un cazaparte. Los chinos son más trolos que todos. Tú ves en la tele, pero espera, Patri, los chinos enseñan lo que quieren enseñar, ¿eh? No te vayas a creer. Pero, por ejemplo, yo tengo mi primo que vive allí y mi primo está súper bien. Bueno, pues que no también es... a ellos les hacen ver que están bien. No, hombre, no es lo mismo, están cerrados en tu casa y no podés salir. Bueno, más que... Lo cierto es que los chinos han tenido un confinamiento, sí, y han hecho una escalada muy lenta. A poder salir. Muy lenta y bueno, pues cuando ven un caso o dos, o al menos lo que vemos en las noticias, no podemos creernos todo lo que viene allí, porque al principio dijeron, no, esto es una gripe. Sí. Cuando ellos ya estaban mal, hasta las trancas, ¿no? Bueno, lo cierto es eso, que desde Europa se está barajando, muchos países ya lo han hecho, volver al confinamiento de marzo del pasado año, confinamiento duro, solamente servicios primordiales, salidas a la calle para lo estrictamente necesario, y es precisamente lo que desde Andalucía se está pidiendo al gobierno central y lo que muchas comunidades autónomas también están reclamando al gobierno central, ¿no? Las vacunas para los mayores, ¿cuándo? Vamos a hablar ahora de las vacunas también. Que volvamos a ese confinamiento duro. ¿Pensáis que es la mejor solución para atajar lo que estamos viendo, que es una tercera ola que se nos viene encima? Para curarnos, si han dado resultado, yo creo que sí, que es la mejor solución. Yo creo que sí. Si han dado resultado, es la mejor solución. Que es malo para algunas personas de las tiendas, pero es mejor para la gente. Pero que también son cosas que debían de estudiar el gobierno. Sí. Es decir, bueno, si tengo que cerrar un restaurante... Pues, me dieron una paguita o algo. Días, pues vamos en Alemania, por ejemplo, menos de impuestos, 15 días menos de alquiler. En Alemania, tenemos que mirar también y coger ejemplo de lo que están haciendo los alemanes. Por ejemplo, usted tiene un bar, ¿no? Lo obligo a cerrar, pero yo le voy a ayudar a usted con el 75% de la caja que usted hizo el año anterior antes. Sí. Claro. Con lo cual, los estudiantes, los pobres pagando un piso sin habitarlo. Aquí hay muchos estudiantes. Pero en la primera ola. Pagando y no están en los el estudiantes piso. Dejaron los pisos, ¿eh? Y no lo tuvieron que pagar. Yo tengo mis tres sobrinas y están pagando, ¿eh? Porque se querrán quedar allí, pero. No, han tenido online y la ESO. ¿Qué? Que han tenido las clases online. De eso sí, entonces están dando clases, están allí. Pero aquí en Ubrique la están dando. Pues podían. El piso vacío. Según la ley estaba permitido que el estudiante dejara el piso y que no tenía que pagar. Estaba permitido de restringir el contrato. Que no le va a hacer. Sí. Pues se lo voy a decir a mi hermana, porque ahí tiene a las niñas, las dos. Si está allí, pues sí, tendrá que pagar. No. Si está ocupando el piso, pero si no lo están ocupando. Aquí llevan ya 2 meses. Ahora, si tienen que estar aquí dos clases o media. Semana o tres días. Después allí, pues... Cuando tienen que hacer algún acto presidencial, pues entonces tienen que estar allí. Eso una presencia se van cada amiga, tiene vivir. Tiene que estar a lo mejor una vez o dos. Que no le van a decir... Si pueden decir, bueno, pues señores, tenemos que colaborar o aportarle que pagan, por decir una cantidad, 400 euros, toma 200. Así, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Los pisos de alquiler no son 400. Cerrar y así. Sin más ni más. Y cuando llega a final de mes tienes que pagar todas las cosas. No, pues, es que tiene hijos. La zona tiene familia y casa y hijos y de todo. Tienes que pagar y vivir. Que no solo el negocio. Bueno, lo que sí estamos viendo, que ya lo adelantabas tú, Paca, las vacunaciones. Ya en Ubrique se ha vacunado el personal sanitario. La residencia nos ha señalado remedio, el curtido también han sido vacunados, pero estamos viendo como no estamos llegando a poner las vacunas que tú estás... La segunda, tú me tenías que vacunar ya con sí. Según el calendario, en febrero creo que fue. Febrero. Yo del 25 de febrero me parece que es. Entonces estáis los dos conmigo, no vamos a poner de tonto ustedes tampoco. Mira, te están poniendo eso ahí como si fueran... Que dar peso a los dos, uno en cada uno. Coño. Estoy diciendo que tú, pero que yo también. Y Manolo más todavía. Yo igual. Yo tengo 65 la segunda. Digo, no, un bebé, toma hijo, la cosito. Bueno, Patricia y yo, si Dios quiere, la cosa va bien. En julio, ¿no? En verano, ¿no? A lo mejor no quedan vacunas. Pero al ritmo que van las vacunas, dice Pepe que lo mismo para nosotros no quedan vacunas. Y yo iba a decir una marra, pero no lo había decir. Porque tú me dices que no quedan vacunas y yo voy a decir. Y lo mismo con ustedes, han experimentado y nosotros ya no lo tenemos que poner. Ahí sí. Que esto, como antes decía la gente, yo no me vacuno. Cuantito que me llamen, voy, que me vacune. Si sale malamente, vaya por Dios. Yo apenas, yo digo como Pepe. Que le sirva ya a mis nietos y todo de los efectos secundarios. Yo digo como Pepe, cuando me llamen, allí estoy. Pero ¿no pensáis ustedes que el ritmo de vacunación está siendo demasiado lento? Lento. Lo veo muy lento. Es que todos los días vemos que no hay sanitario, ¿no? Para vacunar. Es que no hay, no hay. Tienen que contratar montones de gente para que pongan vacunas. Se pone inyecciones y tú yo. Pero pues bueno, que no las mande. Yo digo que las mande como los. Pero sabiendo que las vacunas iban a venir el 28 de diciembre, creo que llegaron a las vacunas a España, a finales de diciembre. Estamos ya a mediados de enero. Todavía tenemos el problema de la escasez. Las dosis que se han tenido, que nos trajeron se han puesto, porque como hay que poner la segunda dosis, las sí, tienen que guardar y poner la segunda dosis. Ahí no Pati, que va lento, ¿no? Valentísimo. También había una semana o dos semanas con la nieve, los aviones no podían aterrizar. Días tan solamente. Con eso han salido camiones de noche con las vacunas. Ha habido que están retrasados, pero aparte de eso yo no sé por qué están reteniendo, por lo menos aquí en la Junta están reteniendo, no sé si el 20%. Para la segunda vacunación, dice. Creo que no era necesario, ¿eh? Pero yo creo que no. Que retuvieran, no sé por qué lo retienen. Pues no se supone que para cuando toque la segunda, ya están nuevas vacunas. Ahí aquí, puede ser, por eso, pero los expertos lo saben mejor que nosotros y por eso habrán dicho retener el 20%. Pero que salió la noticia, pero vieron que no hacía falta que retuvieran. No, pues la están reteniendo todavía. Yo creo, no sé, lo que yo pienso, que a lo mejor pensarán. Que tú imagínate que no llegan las vacunas y la persona que está vacunada ya se le toca. No va a tener, por ahí pueden ir los tiros, claro. Retenerla mejor antes de que no se quede la primera persona que está vacunada sin la segunda. Sí, por ahí creo yo que es por donde pueden ir los tiros. Creo, no sé. Porque todas las personas que están ya vacunadas a principio, pues no sé si el primero de febrero tienen que volverse a poner la segunda. Entonces, por ahí pero puede ser que sean las reservas. Dos clases de vacunas. No, es la misma vacuna. Es la misma vacuna. Puede ser que por ahí vayan con las miras de reteniendo las vacunas por eso. Escucha don Antonio todos los miércoles por la mañana y te pone informadísima. Te lo explica todo. Yo le pregunté que hasta si el vino era bueno para la vacuna. Que mi marido eso es lo que toma. El vino que quiera beber. Lo que sí hay que tener cuidado con la vacuna... Son las alergias que se tengan, eso sí. Hay que tener bastante cuidado con ellos. Es verdad, también tengo. Sobre todo los medicamentos. Eso te lo preguntan, según tengo entendido, te lo preguntan. ¿Tienes alguna vacuna? Está en tu historial. El historial sale, ¿no? El historial sale también. No, pero yo creo que los historiales no lo... Los historiales los fríos si los miran. Tienen que mirar, van a vacunar a alguien, a todo el mundo. Sin preguntar qué enfermedad tiene. Yo creo que los deben de mirar, pero vamos. Claro que sí, eso. Te lo preguntarán, pero no mirarán historiales, ¿no? El historial, pues claro. ¿El historial para qué? Para ver... Para ver la vacuna. Si te la ponen o no te la ponen. Para ver lo que tú tienes. Si tú tienes, por ejemplo, alergia, ¿qué te digo? Al polen. Bueno, cuando tú vas a cualquier médico, te dicen, ¿eres alérgico al ibuprofeno? Claro, por eso te tampoco digo. Te hacen ninguna prueba, ¿no? Por eso te digo que te preguntarán, que no mirarán. Es que yo no sé, pero es que no, yo lo digo por mí. Bueno, yo no soy alérgico a ningún medicamento, pero... Yo tampoco. Yo sé, de mi hija es alérgica a algunos medicamentos y ella sabe al componente. Ella te dice el nombre, ¿no? De dos o tres componentes que es alérgica a esos medicamentos. Pero yo creo que tendrías tú que tener una listita en tu casa si eres alérgico al medicamento. Claro, sí, la tiene. No al medicamento en sí, sino al componente. Al componente. Por si alguno de los componentes... Lo tiene. Bueno, a mí, por ejemplo, me preguntan... Yo creo que te lo preguntan. Me preguntarán si estoy tomando alguna medicina que pueda... Interferir, quizás. Si estoy tomando unas medicinas que 4 o 5 días antes debo de dejarla de tomarla. Sí, que eso me pasa, pero como el citronito eso con cualquier vacuna que te pongas, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Eso con cualquier vacuna que te pongas, claro. Tú vas al médico y no te pregunta a la doctora porque tienes tu eso delante y ves si tienes, toma citron, si tomas exactamente, esto. Exactamente, ahí va. Porque yo un día le digo a mi doctora, ¿me puedes recetar un eso de...? Eso que son cápsulas coloras, que yo no sé, no me acuerdo. Nolotil. Nolotil, dice, ¿tú eres alérgica al Nolotil? ¿Para qué? Le digo, sí, soy alérgica a ella. Es para mi marido, que... Mira cómo salió así. Claro, pero yo creo... Pero digo yo que... Y cuando tiene citrón, cuando toma el adiro, que para mí... Que a lo mejor, para las vacunaciones... Sí, se van a cargar más bien que van a... Aparte, ellos no tienen la historia de nadie, te llamarán por lista... Y te preguntarán, ¿eres alérgico a algo? ¿Tomas cualquier cosa? Me imagino. Yo precisamente cada vez que me voy a lo mejor a un médico nuevo, a una cosa nueva, le digo, mire usted, yo es que estoy tomando esto. Ahí. Lo más sano. Bueno, que es lo más seguro. Lo mejor es no ir al médico, ir a tomarnos una cervecita o algo, ir al médico. Ojalá lleguen las vacunas pronto. Yo solo vi que estoy todos los días una copita aguardiente. Que ese calendario de vacunación pueda cumplirse en los plazos. Pero bueno, ya si nos ponemos a echar números y echando mano de las matemáticas, si va al ritmo de vacunación que llevamos, no nos va a coger el año que viene. Vieron que hasta 2034 no acababan las vacunas. Una estadística que han hecho haciendo alusión a las matemáticas, ¿no? Si en Ubrique se han vacunado tantas personas en tanto tiempo y hay tantos habitantes, bueno, pues una simple regla de tres. Lo mandaron y era el don. Pero vamos, esperemos que el ritmo de vacunación aumente. Al menos sí que se ha cumplido la primera fase en Ubrique, el personal sanitario, los mayores y el centro ocupacional del Curtido, que son quizás los más vulnerables. Pero yo pienso, perdón. Sí, sí. Que cuando se coja el ritmo de poner vacunas, cuando nos concienciemos de que no nos tenemos que contagiar y no estén los hospitales masificados de UCI, de todo, habrá más gente que ponga vacuna y sea esto más... Esperémoslo. ¿Y cuánto tiempo nos queda más para concienciarnos? ¿No? Porque ¿qué tiene que pasar? A los beneficiarios de la ley de la dependencia, de los de ayuda a domicilio, ¿eso los tienes que vacunar? Seguro, todos, seguro. Los auxiliares que son muy buenos. No, seguro. Y la van a poner a todas contagiadas, ¿qué está pasando, eh? Sí, hombre, claro. Yo cuando digo, ¿está pasando? Yo no digo nada. No, yo puedo decir nombre. Yo puedo decir nombre de personas que están muertas por cuenta de... Pero no lo voy a decir. Pero lo puedo decir. Por precaución tuya no lo digas. Bueno, hemos hablado al principio de esa... A ver, porque es que es indignante. Tenían que haberla vacunado a la par de las del asilo y de todas las personas que tengan algo. Porque los mayores, que son mayores que están malos por algo. Y corren riesgo ellos, su familia y las personas que los cuidan. Y a los cuidadores también nos tienen que vacunar. Yo ya no soy cuidadora, pero he sido mucho tiempo. Y solamente una vez que hubo una epidemia de hepatitis, nos vacunaron de todo. Hasta de yo no sé qué. Yo creo que también será la segunda fase, los primeros, aparte, ¿no? Vacunar a la gente que está a cargo de... Eso lo han hecho a todos también, o sea que eso lo llevan... A todos no lo han hecho el tema, no. Lo han hecho los TEA, los que han estado en contacto con alguien. Yo tengo entendido personas que yo he hablado que van precisamente con los mayores y eso... Me han dicho que le han hecho el no, pero los sí, teles, sí que ha habido muchas quejas en el sentido de que si hemos tenido contacto con algún positivo, no nos llaman, ¿no? No hay alguien que nos diga, bueno, pues tú has estado expuesto. No te van a llamar. Como en un principio no se nos dijo, ¿no? Hombre. Que si había un contacto, el ámbito cercano. Lo tenías que comentar, pero tú y, también. Claro, sí, y tú creo que todo el mundo hemos estado. Algunos hemos estado en contacto con gente que ha sido positivo. Los rastreadores funcionan bien, ¿no? Creo, a mí me han dicho de gente de que en Ubrique están... ¿El qué dices tú de que funciona bien? Que los rastreadores. Los rastreadores están dormidos todos. Pero más si de uno está dormido también, con una taza. También si tú no... Pero hay rastreadores en Ubrique. Sí, hombre, claro. ¿Hay rastreadores? Sí. Te estoy diciendo porque lo sé. ¿Habrá? Sí, pero lo no sé. Va la cosa como debe de ir para ver tantos rastreadores. Si tú no informas que has estado con un posible COVID, o si ese COVID... No, pero tiene que ser cuando tú das positivo claro, a una persona si positiva, COVID, tienes que decirle bien. Cuál ha sido tu entorno. Claro, ¿no? Si tú tampoco lo dices, tampoco te pueden llamar. Bueno. Hombre, yo sé personas que están ofrecidas precisamente para hacer de rastreador, lo que no sé si están haciéndolo o no están haciéndolo. Yo sé de una persona que la llamaron. Si nos está escuchando algún rastreador, que nos llame, ¿no? Que sí, también mira, que llamen y rastreen. Sí. Pero que yo sé que han llamado por teléfono los rastreadores a personas... A ti, que sí que habrá rastreadores, pero que la cosa no está tan vigilada en las otras cosas que te digo. Pero también, pero va acá, que también te estoy diciendo que si yo soy COVID y no digo con quién he estado, no te pueden rastrear a ti. Sí. Tú imagínate, yo mañana me hago la prueba y tengo COVID. Y digo, no estaba en el cafelito. Pero a ti te ha escuchado todo el mundo. No, bueno, pero tú imagínate que yo no tengo problema. Que yo he estado contigo y no he estado. Porque no lo digo. Porque digo, no voy a decir que he estado con Paca, voy a decir, no voy a ser tan imprudente de decir que he estado con fulanito, con mengañito, con esto, con los otros, con los otros. No, he estado que llamar con a mi todos. Hermana, con mi sobrina y con... Que son no, pero con los eso únicos también que una manera de actuar un poco egoísta, no lo digo por ti, sino que si actuamos de esa manera, claro, por no lo estamos haciendo bien. Claro, ¿no? Es que así actúa la gente, así es como se actúan la gente, alguna gente. Pero el que pero no avisa es egoísta y malo, ¿no? Claro. No. Que hace la prueba a la que está para el mismo, y para su familia, ¿no? Y para los que lleva por delante un montón de contacto, pero a mí, yo estoy trabajando con Fran, Sí. Infanta positivo. Sí. Me lo hacen a mí. Sí. Pero y a mi marido y a mi tío. Sí, también se lo hacen. A estos no le hacen nada. Sí. Te lo digo yo que no. Sí, hombre. Bueno, ya está. Yo no voy a dar nombre, como dices tú. Pero yo tengo ahora mismo una situación que te la pongo aquí en los hartos y te ponen los pelos así. Pues si te la... Vamos, yo creo que te lo deberían hacer. Yo porque no... ¿Cómo le he dicho a la persona? La prueba a todo el mundo. Que yo estoy yendo ella. Bueno, y de la manera que yo estoy, yo se la había dicho, pero a todo el mundo. Yo es que no sirvo para tener ni un grano, porque lo digo delante de todo el mundo. Yo tampoco. Hay que decirlo, ¿con quién has estado? Claro. Tú no puedes estarte callada. Porque entonces... Lo que sí es que si has tenido contacto directo, o tú has simplemente has saludado a esa persona y le has dicho adiós. Pero bueno, ¿qué es contacto directo, Patri? Nosotros tenemos contacto directo ahora mismo, ¿no? Aunque tengamos precaución. Pero el rastreador te dice... Meterme en la cama no me ha acostado con nadie. ¿Has estado en el cafelito con Fran? Sí. Sí, pero... ¿Hombre? Tenemos... son 15 minutos sin mascarilla. Pero nosotros vamos a estar aquí una hora, tenemos mascarilla, tenemos mampara de por medio. Claro, y tenemos que decirlo. O sea, tú tienes que decir que has estado conmigo. A pesar de que has estado con mascarilla y con mampara. Y entonces a ti te preguntan cuando a mí me llaman. Bueno, pero también si el la contagiada eres tú y me llaman a mí, yo tendré que decir también con quién he estado después del cafelito. Claro, también, claro. Y tú lo dices. Pero dice Paca que no preguntan a los. Sí, sí, no preguntan, Pati. Habrá gente que no lo pregunte. Una persona muy allagada a mí, ¿te enteras? Sí, sí, yo no te digo que no. Me va ni me viene. Y le ha dicho una doctora, bueno, a mí no me tienen que hacer otra vez la prueba para ver si estoy o ya no tengo nada. Ni nadie dice, no, a ti no hay que hacerte llamar nada. Ni a mi madre, ni a mí. ¿Eso qué es? Vamos a ver. ¿Eso qué? Anda, mujer. Si tú tienes... A ti te hacen una segunda prueba para saber si tú no tienes COVID o no tienes COVID, ¿sí? Te hacen una primera. Le han dicho que no te lo van a hacer, Patricia. A mucha gente, se la dan a mucha gente. Bueno, estamos viendo aquí que cada caso es un mundo. Tú quizás estás hablando de casos que te han contado, tú has visto que conoces, pero Paca no está hablando de otra historia. Tú vas donde tú vas, te cogieron el COVID un montón de gente. El bar que es donde yo no voy a ningún bar. No, la Avenida España, sí. Bueno, yo no digo el bar, porque yo no me lo conozco. Pero vamos a ver, que yo voy el sábado, me tomo una cerveza y me voy a casa. Así no dan eso la prueba, Fran. Te lo digo yo, ¿eh? Y yo cuando digo... Por eso estamos diciendo que estamos viendo dos historias diferentes, pero que te estoy diciendo que lo que tenemos que concienciarnos nosotros de que si hemos estado con una persona que tiene COVID... Que sí, si ya... O yo tengo COVID, decir con todas las personas que con quién he estado, que las personas se callan. Ya el médico es el que lo decide. Y ya los médicos decidirán. Lo que no voy a decir por quitarme yo de en medio, por no sé yo... Por ver si yo un inconsciente y verme junto con más personas, y yo no querer que me dejen de inconsciente, decir que está con 4 cuando está con 10. Y los 10 esto tendrá que avisar también. Y a los otros 6, y a los otros 6 no los localicen. No, y los... Por falta de. Por mi falta. Pero, por ejemplo, si yo digo. Que tú lo has tenido. Claro. Esa entidad, pues yo estuve también en contacto con ella. Claro. Y yo también. Y pero ella verdaderamente lo que dice es que ella lo debe de decir, la persona que lo dice lo debe de decir. Decir, bueno, pues yo he estado con fulano, con sultano, con mengano. Y el médico es el que decide. Entonces dice él, dice, bueno, pues si ha dado positivo, ha dado negativo, está de esta forma, de esta otra, pues llamo a esas personas y se lo hago. Claro. Pero así es como se trabaja. Eso, llaman y te digo lo que dicen porque mi hija ha estado muchas noches en esos teléfonos, ¿no? Muchos días. Llaman y te dicen, ¿te sientes algún síntoma? Exactamente. Porque alguna gente somos más aprensivos y decir, o a lo mejor, te acaba de toser, ¿no? Pues mira que yo está con uno, acaba de toser y vaya a tener COVID y yo estoy asustado. Y, pero ¿se siente algún síntoma? ¿Te siente algo? ¿No se lo siente? ¿Qué es lo que...? No, yo no me siento nada, pero vaya a tenerlo, bueno, que decirte en su casa y espera mañana. Si se siente algo, pues entonces, es que tampoco hay gente que ya llamaba... Llama para que le hagan la prueba, sí, sin tener nada ni nada. O te dicen, me duele aquí, me duele allí, hágame la prueba. ¿Está usted en contacto con alguien? No, pues es decir que hay de todo. La gran sí. Bueno. Ese es el trabajo que hacen los rastreadores, precisamente. Hemos comentado al principio esos desfases, ¿no?, que ha habido quizás en Navidad, y estábamos preguntando si había habido en Ubrique algún tipo de negligencia, ¿no?, algún tipo de actos que nos podrían llamar la atención. quizás dentro de un contexto fuera de la pandemia es algo absolutamente normal, un día de fiesta en Navidad, pero a tenor de la situación sanitaria en la que estamos viviendo, imágenes como esta nos ponen los pelos de punta, ¿no? Y esta imagen nos la envía Juan, que nos envía un vídeo donde se ve un grupo de jóvenes en un pub en la Avenida España. Eso fue el 24, bailando, ¿no? Y se pregunta que si esto es normal. Mira, os voy a poner el vídeo para que lo veáis. No tiene audio. Yo creo que fue el 24, pero me gustaría que lo vierais, ¿no? Ahora sí, lo paso por ahí. Yo lo estoy viendo. Para que salgas tú, Patricia, ahí. No, no. Aquí se ven hasta las caras. No, porque no está. Entonces no puedo estar porque no estoy. Yo creo que estoy ahí. Pero estamos viendo cómo. Viene tú. Anda, que no hay naína, ¿eh? A ver, es un pa, esto creo que fue el 24. Bueno, este vídeo está rulando, nos dicen, por las redes sociales. Sí. Y creo yo que el bar lo multaron, que de ahí viene también que la cafetería. ¿Qué fue cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo fue esto? Yo creo que fue el 24, por la tarde. Y de ahí viene que el ayuntamiento tomó las medidas de que los bares, aunque fueran cafeterías, tenían que cerrar de 6 a 8 también. Aunque fueran cafeterías, porque tú sabes que las cafeterías se podían quedar abiertas. No, pero bueno, eso es una norma de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero la Junta, en Ubrique, se puso la norma, no la puso la Junta de Andalucía, puso la norma que, por favor, le dijeron a los bares, aunque fueran cafeterías, que en Ubrique hay muy pocas cafeterías, creo que son 3 las que hay de cafeterías, nada más, que por favor cerraran porque una de ellas había puesto cubata. Y entonces, para que no, ni para que la gente se amontonara en las cafeterías para pedir, porque este, ¿sabes? Bueno, pues estas personas eso después fue se fueron 24. A comer a sus casas con sus personas, ¿claro? Mayores. Con tu madre, tu hermano. Así que, bueno, vamos a pedir un poco de conciencia, ¿no? Que esto es algo que tú te diviertes, pero yo estoy sufriendo las consecuencias de tu diversión, ¿no? Y aparte después son seguro los que no quieren ponerse la vacuna. No. El 31 sí se veía menos gente en la avenida. Yo porque, más que... Yo me pongo en mi balcón y yo miro para abajo y sé lo que hay y sé lo que no hay. Y el movimiento... Bueno... Yo os puedo enseñar un vídeo, es que no sé si lo quité, que fue el 24, que yo estaba en mi casa, porque yo no salí el 24, salí, bueno, por la noche a cenar con mi hermana, pero ya está, mi hermana, mi sobrino, mi cuñado y yo. Y grabé un vídeo, que es que no sé si lo tengo, el 24 a las 6 de la tarde, de unos niños completamente ya contentitos, sin mascarilla, como un grupo de 20, bailando con los cubatas en la mano, y bailando y cantando y dándose besos. Y lo grabé desde el balcón de mi casa, que lo tengo por aquí porque lo grabé para ponerlo en redes. Y luego digo, no me voy a meter. Pues hoy he salido a la calle y parece que no me conocía. Por ese tipo de cosas hay que denunciarlas, ¿no? Aunque sea públicamente. Metida, ¿no? Le digo, yo en mi casa. Pero se ve perfectamente las caras y se ven perfectamente las... Eso, en todo caso, hay que denunciarlo. No sé si... No hace lo que ella está diciendo. Bueno, pero aunque se denuncie en redes, queda visto, ¿no? Aunque porque claro. ¿Tú vas ahí a la policía a poner una denuncia, Patri? Estaban... Mira. ¿Llamaste a la policía, Patri? Mira, ¿por qué? En redes te pueden buscar. Pero tenías que haber llamado. Estás sin mascarilla, bebiendo... Dándose besos. Ahora va a, es que habían terminado de cantar y ahora van a empezar otra vez a cantar. A ver. Esto se llama a la policía, si quise, yo lo llamo. Yo en mi casa cogieron una época un montón de musasones. Creo que se tiraron. Por detrás, Pepe. Pues como 40 minutos. ¿Estaban de eso vivo? En tu balcón, ¿no? Te podrían haber cantado también a ti, ¿no? 6 o 7 o son musasones. A ver, sigue. Lo que fuera. Y yo llamé a la policía. Y lo felices que son. Eso es el día 24 en Avenida era España, ¿no? A las 6 y 7 minutos, el 24 de diciembre. 6 y... Bueno, pues vamos a pedir sensatez, ¿no? Es que el que no es sensato no lo va a hacer por mucho que se lo pidan. Pero, como decimos, después de esa serenata, después de esta fiesta que hemos visto, van a cenar con sus padres, con sus abuelos, ahí con la está. Familia. Ahí está, y ese es el verdadero problema, ¿no? Hay que ser un poquito consciente de que quizás a ellos no les va a ir la vida pero en ello, de medio, si pero que puedes cargarte en familia. Medio, ¿no? A tu abuelo, que ya está pobre ya. Harto y la paga, ¿cómo van a vivir si la paga del abuelo? A tu abuelo. Madre y a tu padre, que ya no hacen más que recriminarte cosas, no te dejan ir a ningún sitio. Es decir que bueno, pues esperemos no tener que ver más imágenes de este tipo. Ha afogado mucho la gente en Navidad, tenía ganas de fiesta y el que ha podido se ha metido su fiestecita, ¿no? Tienen que pensar que mientras que ellos se divierten, nosotros estamos con el corazón encogido viendo esas situaciones, precisamente por nuestras personas mayores, ¿no? Ya no por nosotros mismos. Antes de... que soy la más vieja de toda mi familia, de todos mis hermanos y de todo. Antes de seguir con... Que no debo entrar ninguno. Con otro tema, que no se nos olvide, el tema de la donación de sangre, Manolo, que tú también estás muy involucrado en ese sentido. Y será el próximo día 18 cuando estén por aquí, el lunes 18. Lunes y martes. La escasez de sangre, yo creo que el banco de sangre no ha vivido una situación. Yo puedo donar, ¿eh? Como la de hoy, como la de esta situación en la que la escasez que tienen están en prácticamente. Ahora mismo el banco mínimo. De sangre está prácticamente mínimo. Entonces, eso conlleva un peligro bastante grande. Con lo que decís. Que es que con el problema que hay. Y todo lo que hay, las operaciones y las transfusiones y muchas cosas, pues necesita mucha sangre. Que allí habrá ahora mismo el banco de sangre, para mí que estar 40 y tanto. Con que haya unas cuantas operaciones, unas cuantas, le tengan que meter unos pocos de litro, pues ya vamos de culo y cuesta abajo. Por eso yo le pediría a todo el mundo, todo el que pueda, que tanto el 18 como el 19... pues que se pasen a donar. Si no pueden donarla por las circunstancias, creo que es el 18 nada más. El 18, sí, hablamos 18 y 19, pero se cortó. Que el día 18, que se pasen a donarla, porque la verdad es que hace muchísima falta en el banco de alimentos. O sea, de alimentos, de sangre. No, lo de alimentos no. En el banco de sangre. Y la verdad, que no se preocupen, que allí el doctor o la doctora que esté le va a atender y le va a decir si puede donarlo, si no puede donarlo, como siempre se hace. O sea que cuanto más personas puedan ir, que lo hagan, porque es que estamos muy faltos de sangre en el banco de sangre. Pues recuerden que será el lunes 18, edificio del mercado, tercera planta, desde las 5:30 hasta las 9:30. Un horario muy flexible para que todo aquel que quiera ir pueda hacerlo. Y recuerden, están bajo mínimo. En vez de irse por ahí a beber cubateo la juventud. Que vaya a donar, no que vaya a donar sangre. Acá, que no se puede, que cierra la sella de la pared. Bueno, la luz, que vaya susto que nos va a dar el recibo. ¿No? Oh, que me han cobrado este mes el doble del otro del mes pasado, el doble justo, ¿eh? El precio de la electricidad va a subir un 27% en estos días de 2021. Desde en estos días, porque va a ser 16 céntimos, no, ya va. De momento no va a bajar. ¿Cuándo ha bajado la luz? ¿Y ahora no suben de paga nada al Estado? ¿Esto qué es? Bueno, pues si tu factura media era de 60 y tantos euros, pues ahora va a pagar 80 euros. ¿Claro? Prácticamente. Una subida de en torno al 20% es lo que vamos a ver reflejado. ¿Y ya lo pagado? En la factura de la luz. El doble pagado. Uno de los bocados más grandes de la factura es el IVA, ¿no? Y estamos mirando, se está hablando mucho del IVA que pagamos con el agua. Igual que con el agua, igual. Y estamos pagando un 21% de IVA, ¿no? Hay países que, como Hungría, Dinamarca, Croacia, Suecia, Finlandia, Polonia, Portugal, que tienen más IVA que nosotros. Hungría, por ejemplo, un 27%. Pero hay países como el Reino Unido que pagan un 5% de IVA. Pues claro. Y allí viven mejor que aquí. Y es que es necesario. Esto no frío y tienen unas calefacciones puestas. Necesidad. Yo pienso que los productos de la necesidad tienen que tener un IVA mínimo, ¿no? Claro. IVA bajito. Es que dice, la cultura la han bajado el IVA. Es que la luz es cultura. Hombre. Porque si la luz no podemos ni leer, ni calentarnos, ni nada. Y si no nos calentamos, eso no podemos ir al cine. Estamos hablando de que la luz es un artículo de primerísima necesidad. Sí. Hoy en día. Vamos, para todo. La primera necesidad tienen que tener un mínimo de IVA, ¿no? Yo, la verdad, como dice Pepe, deberían de bajarlo el IVA, porque es que eso es una burrada de la que se está pagando. ¿Y el agua? Y el agua que gasta 10 euros de agua y 40 de... Tú te lees la factura del agua y lo que menos consume es agua. Lo menos. Y te secan dos lágrimas. Depuradora. Sí. La depuradora te la ponen dos o tres veces. El otro te ponen dos o tres veces. Escantarilla. Y lo que menos consume es agua. Y te 10 euros de agua y 63 euros de impuestos. Cada tres meses que lo divide y dice tú. Bueno, entender la factura de. Es que es mensual la luz. Entender la factura de la luz y del agua, sobre todo de la luz, es más fácil entender la física cuántica antes que una factura de la luz, ¿no? Porque por mucho que la miremos y nos explique. Nada. No llegamos a comprender qué estamos pagando en realidad. Como pongas una calefacción un poquito más alta de lo normal. Te salta el automático, te dice, escucha, quita volumen. O págame más, un vatio, ¿no? Claro, tienes que darte de alta. La factura del agua. Potencia. Claro. que a lo mejor el consumo de agua es mínimo, pero todo lo que lleva, sí, lleva cuota de servicio, alcantarillado. Depuradora lleva dos o tres depuradoras. Cuota fija de depuración, cuota variable y depuración. Cuota fija de canon autonómico, de depuración. Mira, te voy a eso. De depuración lleva, mira, por lo menos tres. Yo he gastado, que no sé si he cogido una, es que no sé qué mes es. He gastado 1,8 euros de agua, de consumo, y he pagado 21 de extra. Pero todavía, mientras la sigamos pagando, pues nada. Ni estamos, mira, vivos. Todavía en el agua, más o menos, se está viendo para dónde va, cómo viene, cómo va. Pero es que la luz es lo que dice Fran. Ahí tú lo miras y tú dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y venga. Y, tú lo y que ves ahí, todos los castilleritos, ¿no?, para arriba, más harto cada mes. Y el, ay, dinero en el banco más desquitado cada mes. Y esta mañana está hablando el de Facua. Ha estado hablando esta mañana precisamente diciendo eso, que probablemente lleguen al 38% de subida. O sea que... ¿Qué de luz? Que como suban el 38%, eso es una subida bastante grande. Es que puede subir, ¿eh? Porque según grande, ¿eh?, una noticia que hubo, el lunes este pasado, este lunes, pues se pagó un 37% más, sí, de IVA de luz que el lunes anterior. No, además, cada día, cada minuto, sí, es decir, que varían los lo que días. Quizás nos ha molestado también. Pues la proporción era esa, se pagó un 37% más este lunes que el lunes anterior. Sí. Quizás lo que nos ha molestado más de esto, lo que más nos ha dolido, es que ha venido en plena ola de frío, ¿no? Sí. Porque tenemos un frío tremendo y necesitamos más. Eso que nunca solito, el consumo de electricidad, claro, es cuando más consumo hay, cuando más van a ganar. Pues claro. Que vamos a tener que volver a la estufa con el picón, sí, y las naguas. No, también sale caro, ¿eh? Que hay quien ajusta. ¿La mantita? El picón y esto, y sale más caro el picón. ¿La mantita? Y la mierda que da en la casa, ¿eh? Eso sí. Pero entonces... Si ¿quién lo ha ajustado, ¿eh? Que ha comprado picón. Pero para que todo no lo podemos tener, chiquilla. Queremos que esté un poquito más barato. El picón y el lactisco te come el oxígeno del cuerpo. Y ahora con el virus no podemos estar sin oxígeno. Hay que estar ahora con la luz. Bueno, dice Jesús que pongamos placas en los balcones y así tendremos luz casi gratis, ¿no? Sí, hombre, también otro. Pero las placas en los balcones, ¿de qué manera? Yo es que este verano vi en dos o tres balcones por allí, en varios. No, pero tampoco. Unas mantitas allá y eran placas solares. Y sí, yo estoy mirando en internet y no las encuentro. Sí, pero eso no te da un par para toda la vivienda. Eso quizás para el televisor, para la iluminación, la bombilla. Hay gente que la bombilla... Yo puesto para poner las placas solares en mi casa y me va a quedar de 11.000 euros por ahí. Es que es el problema, que mientras que amortiza eso... Yo de aquí a que me muera, no pago la luz pagada ya con los 11.000 euros estos, ya no. Y luego tienes que seguir pagando. Y aparte de eso, la que te consume de más... Porque es que mi sobrina vende placas solares, la del puesto. Y te la cobra. Y te la cobran, claro. Después cuando te la dan. Es decir, que era aquello más raro que... Tenemos que depender de las compañías de electricidad y tenemos que claudicar con los precios que pongan. El problema es un problema ya generacional. Y me dice, tita, un rollo. Y la vendo, pero tú no pongas eso. Pues si ya le está dando una propaganda. Que no es ubique. Que es en otro pueblo. No, bueno, pero esa es la voz. Lo ha dicho antes. No es en Ubrique, es en otro pueblo. Aquí está todo bien puesto. No, yo sé de gente que las tiene y está encantado de tenerlas, ¿eh? Yo conozco. Pagan mucho menos de luz, sí, pero tiene que ser una buena inversión. Claro. Dice tú, una persona joven que se va, que está haciendo su casa. Estuve pidiendo. Dice, para toda la vida. Voy a estar viviendo en la casa, la pongo. Mis vecinos las están quitando, yo no sé cómo le irá. Averiguando si había subvención. Hay un montón quitado. La hubo hace, pero eso hace ya unos pocos de años, sí, que hubo una subvención. La subvención está puesta, pero... No, el mismo que te pone la placa te la da. Por el pleno, algo de eso así raro hay, por el pleno, sí, de aquí de Ubrique. Sí. No está aprobado por el pleno, no se miran. Algo hay raro. No sé de lo que... Yo después, como decidí no ponerla, porque no me iba a meter una trampa de 11.000 euros... No averigüé más cosas, pero me informaron, lo poquito que me informaron, que fue en el ayuntamiento, que no fue en ningún sitio, me dijeron que la ley estaba, la orden estaba, pero que no era claro. No estaba que aprobado. No, pues a mí la muchacha no es Dubrique, no es Dubrique la empresa. Y me dijo que estaba subvencionado, que me daba una subvención por el Estado. Por el Estado. Y me la ponía, como fuera. Que si venían a ponérmela, me la daban con una subvención. Pero Dubrique no era la empresa, ¿eh? Yo sé un amigo mío, que un vecino, que la tiene precisamente puesta hace ya muchos años que la puso, y le dieron una subvención. Sí, ahora, sí, lo que yo no sé cómo... Me la arreglaba y todo, si la ponía, me la arreglaba. La sobrina del puerto te puede informar también, ¿no?, de las subvenciones, ¿no? ¿Y por dónde? Que sí, ella me informó y todo, pero me dice, luego no te va a convenir, tita. Porque de una paga que tú cobras, cuando te venga que tengas que pagar esto, quédate como estás. Sí, hubo una subvención también para cambiar los cristales de las ventanas, para hacerlo, como era lo de eco, para dejar la casa más ecológica, sí. También te cambiaban los cristales, bueno, de las ventanas, una subvención. Nos está hablando, sí. Perdona, Patri, un oyente que tiene placas en su casa, sí. y nos habla de la potencia incluso, ¿no? Dice Jesús que le costó 6.000 euros con una potencia de 3.500 vatios, que lo tiene todo en su piso y que se nota bastante el ahorro, ¿no? Claro. Dice que no pone más porque no tiene más sitio, ¿no? 6.000 euros, unas placas de fotovoltaica, que no es para, sino para generar electricidad directamente, 3.500 kilovatios. Que 3.500 kilovatios es lo que podemos tener en casa, ¿no? Sí, yo tengo 3.400, tengo yo. 3.400, pues yo tenía 4.400, creo que son los. Yo tenía 4.400, pero como subieron la Lumusu, hablé con uno de Endesa de poder, y le dice: usted tiene. Vamos a quitarle. Y le, me bajó un montón el recibo de la luz, ¿eh? Y me han dejado en 3.400. Y no me salta el automático, gracias a Dios, ni nada, nada. Uh-huh. Y pongo lo que quiero. Pero yo que también contraté 4.400, como si fuera que yo... Yo tengo 4.400. 4.400 tengo yo contratado. Pues son mucho para ti sola, ¿eh? Bueno, el paro, que también es noticia hoy. ¿También? El paro porque ha subido el índice de paro en nuestra localidad casi a un 5%, un 4,92% con respecto al mes pasado, ¿no? 124 personas más desempleadas respecto al mes anterior son los datos que ha hecho público hoy la subdelegación del Gobierno, ayer, en la jornada de ayer. El total de desempleados se sitúa en 2.646 personas, 37 en el sector agricultura, 1.336 el sector industria, y estamos hablando de los marroquineros, 93 pertenecen al el sector de la construcción y 1.061 al sector de servicio, 119 personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 1.089 hombres y 1.557 mujeres, que son siempre las más más perjudicadas en la cifra de las mujeres, siempre paro, ¿no? Somos igual, las más perjudicadas. Pues no debería de ser así, pues no, ¿no? Exactamente. Los tiempos que corren, ¿no? Igualdad para todo también. ¿Para todo? Pero es que ahora no quieren igualdad. Pero esto también es relativo, porque hay más cantidad de mujeres porque hay más mujeres que hombres, ¿eh? También es verdad, también mujeres, somos más mujeres que hombres. Que no es que... no, es verdad, Pepe, tiene toda la razón del mundo. Y tiene toda la razón. Hay que tirar también la estadística. Por eso es, que está haciendo. Bueno, hemos estado viendo... más hombres que mujeres, ahí salen ustedes ganando. Hemos estado viendo los últimos meses que el paro prácticamente no se movía, incluso bajaba a veces de un mes a otro... Pero creo que esa tendencia se ha roto ya directamente, ¿no? Porque 4%, casi 5%, 124 personas desempleadas, que hacía tiempo que no veíamos de un mes a otro 124 parados más en nuestra localidad, ¿no? Parados y paradas, ¿no? Esperemos que, bueno, pues esa tendencia no siga al alza. Que no subamos. Porque ahí estamos todos, ¿no? Aquí estamos paro, todos. Hombre, yo no puedo hablar ya, pero... Sí, se notaba, veí tú en la avenida vacía. Aunque tú tengas el problema solucionado, pero si hay poco trabajo en Ubrique, vamos todos. Lo que pasa es que, claro, que lo que pasa es que aquí dependemos mucho del comercio exterior, porque la mayoría, bueno, el 90% o el 100% del trabajo de Ubrique lo vendemos a las grandes empresas y todo eso, y esas grandes empresas no están vendiendo... porque verdaderamente tienen el problema que tienen de lo que hay, del COVID. Entonces, donde más están restringiendo es en los artículos nuestros, que son los que... Los de lujo, como quien dice. De lujo. El problema es ese, que es un artículo de lujo. Un artículo de lujo, entonces eso, pues, demasiado se está aguantando aquí, que la situación como esta. Uh-huh. Y Dios quiera que se mejore y que podamos tirar para adelante Dios mejor. Quiera, hijo. Pero es que antes podías decir tú, bueno, pues aquí lo que es la península está... No abren las tiendas, no se vende, pero tenía el extranjero. Bueno. Pero ahora mismo están todos los países todos los mismos problemas. Vamos a ver si la situación mejora, sobre todo sanitariamente, que es lo que nos preocupa. Hoy en Ubrique no hemos tenido que lamentar ningún nuevo contagio por coronavirus. Sí que ha habido 5 curados, que también recogen las estadísticas de hoy, esos 5 curados. Y 0 contagios en la jornada de hoy. La tasa de infección activa se sitúa en 150, ¿no? 150,6. A partir de 250 ya estamos en alerta, ¿no? Estamos muy por debajo de ese umbral, pero eso no quiere decir que nos relajemos. Que nos relajemos, que no nos podemos relajar. Y todavía quizás los contagios de Navidades son los que van a llegar a partir de ahora, ¿no? Esperemos que no, esperemos no que tanto, no, pero bueno. Esperemos que esa tendencia que estamos teniendo hoy, porque el lunes eran 8 contagios. Ayer creo que era uno también y hoy pues ninguno. Esperemos que esa tendencia siga a la baja y que dobleguemos aquí la tasa de infección activa, que estamos en 150. Hemos estado por encima de 500. Ahora estamos en 150 y es algo que nos alegra mucho. Lo bueno, ponen todos los días, ¿no? Conchi nos ha mandado un WhatsApp. Hombre, Conchi. Conchi, sí. Besitos para todos. ¡Feliz año nuevo, Conchi! ¡Guapa, no coja frío! Y un saludo también para Ana, que nos escribe y dice que manda un saludo a todos los tertulianos y dice que le gustan mucho los temas que estamos gracias, tratando. Gracias, hija Ana. Ana. Bueno, pues sí que vamos a poner ya el punto y final a nuestro cafelito. No sé si vamos... esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. Pero si la cosa se endurece y nos encierran a todos, pues probablemente conmigo no, cuente, no tengamos cafelito. Tú llamas a los más jóvenes. Pero sí que estaremos encantados de... Yo me quedo en mi casa, porque yo me quedo en mi casa. Mesa. A los viejos. No. Yo me... Si sigue la cosa subiendo, hombre, no me llame. Que venga la paloma y venga el plan. Y la patria. Todo lo podemos hacer por videollamadas. Por videollamadas. Bueno, todos por eso. Y todas las clases por online. Sí. Paca, muchas gracias por venir. Nada, feliz año. Yo. Gracias, salud para todos. Gracias por la salud, lo que yo quiero. Pepe, muchísimas gracias. Manolo, sí, gracias, y Patri. Gracias. Y al resto de hoy. Saludito para todos mis seguidores. Olé, hoy nos han mandado tu club de fango. Un canal de comida para que me compréis. Lo dicho, que cuídense, extremen las precauciones y no nos relajemos. Huevos nevados que se vaya morito. En un ratito las noticias con Mari Carmen Lamela a partir de las 6:30. Nosotros volvemos mañana a las 3:00. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.